Saludos. Aquí comienza Planeta Musical. Esta es la edición 681. Te habla, como siempre, Luis Sainz Bravo, quien pretende ser tu guía y capitán del barco durante estas dos horas que vamos a comenzar de travesía musical. Acompáñame. Bueno, como casi siempre, hoy vamos a comenzar el programa con un estreno. El estreno no es otro que el último disco que acaba de salir de Chucho Valdés. El pasado día 6 de este mismo mes de mayo, el famoso pianista y compositor cubano Chucho Valdés se encontraba en París para una única presentación en el Teatro Châtelet, que serviría para el lanzamiento de este su último disco, un disco que se llama Border Free, o lo que es lo mismo, Sin Fronteras. Radio Francia Internacional fue al encuentro, incluso de este músico excepcional, considerado por muchos el mejor pianista de jazz del mundo. En el panteón de la historia del jazz, Chucho Valdés ocupa un lugar de primer orden. Hijo del recién fallecido Bebo Valdés, Chucho saltó a la fama en los años 70 con el mítico grupo Irakere y ahora dirige a su propio grupo, los ya célebres The Afro-Cuban Messengers. Con este grupo de jóvenes músicos, Chucho Valdés trae al mercado una nueva producción. No sabía si iba a decir producción o promoción. Border Free, como te decía, Sin Fronteras, que se presentó en París. En este trabajo, el pianista cubano renueva completamente su música, paseándose por un sinnúmero de estilos y de géneros. Comenzamos. Chucho Valdés, Caridad Amaro. Thank you. Yo pienso que este disco nos libera, nos desencadena. Simplemente estamos haciendo música a partir de las raíces afrocubanas. Hemos hecho todas las fusiones posibles con la música árabe, flamenco, el barroco o el romanticismo, la guajira o el son cubanos. Hay todo en este disco, pero también hay una coherencia tremenda, explicó Chucho Valdés. En este nuevo disco, Sin Fronteras, Chucho quiso hacer un homenaje a la etnia comanche a partir de un capítulo ignorado de la historia de Cuba. El resultado es un tema que lleva por nombre Afrocomanche. A sus 71 años, Chucho Valdés saca al mercado este nuevo trabajo que encierra una caricia musical, a su madre Pilar y a otro monumento de la música cubana, el famoso Bebo Valdés, su padre, fallecido el pasado mes de marzo. Ahora el tema que te presento es Tabú. El amigo Chucho se ha dado el gusto de versionar una vez más una de tantos miles de versiones que se ha hecho de este tema, pero acompañado por su grupo de gente joven, se dan gusto. ¿Y de qué manera? Un tema que lo han alargado a los 9 minutos 46 segundos. Relájate, presta atención, abre tus oídos y escucha Tabú. Thank you. tuve la suerte de que compuse el tema para Bebo, sin imaginarme ni un instante que mi padre fallecería poco tiempo después. Lo grabé y se lo llevé a él. Le encantó. Le expliqué que en ese tema había un segmento en el que con la mano izquierda tocaba como él tocaba, el tumbao de Bebo, y con la mano derecha improvisaba a mi manera, añadió el pianista. Chucho Valdés, como ves, ha aprovechado este su último disco, su última grabación, para mandarle esa dedicatoria a su madre Pilar y vamos, digamos que darle la despedida a su padre, al fallecido Bebo Valdés. Bebo se llama precisamente este tema. prepara tu pabellón auditivo externo para escuchar una delicatessen como esta. Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo. Nuestras músicas, para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Lunes y martes a partir de las 21 horas. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo, Planeta Musical. Estamos en Colombia. Bueno, no sé si debería decir Colombia u Holanda, te cuento. La trompetista holandesa ya ha sonado un par de veces con sus dos anteriores discos aquí. Te estoy hablando de Maite Ontelé. Presentó primeramente un sencillo promocional de su tercera producción discográfica de estudio, un trabajo que lleva por título Déjame Así, tras 4 años de permanencia en Colombia y su convergencia e incursión en la música latinoamericana. A través de esta tercera producción musical de la artista originaria de Holanda, como te decía, compuesta por 8 canciones, la artista irrumpe nuevamente en las placas nacionales de música alternativa con un formato revelador y contundente en el mercado promocional de su polifacética carrera musical, después de 2 giras nacionales con extensión internacional y la acogida mediática de sus anteriores producciones en Colombia y Europa. Un discazo, las cosas como son. Si no, escucha el tema que le da título genérico al disco. Déjame así. Ella es Maite Ontelé. manos del afamado realizador musical Juancho Valencia. El disco pretende recrear y promocionar la diversidad de la sonoridad de Maite Ontelé, además de su labor como intérprete de la trompeta y su original voz. Déjame Así fue lanzado nacionalmente en Colombia el pasado viernes 12 de abril con una presentación en el Teatro Pablo Tobón Uribe. El disco, el sencillo, fue grabado en 4 países del mundo. Colombia, la campaña promocional, además de otras naciones europeas. La propuesta en Mercadotecnia revela una inmersión acústica alternativa y opciones de adquisición del disco como prueba de lanzamiento de nuevo material auditivo. Maite Ontelé es un puente brillante y sólido por el que esta holandesa cruzó el Atlántico y se instaló en la energética ciudad de Medellín. La mujer sonora, como se la suele llamar por aquellos lados. Te cuento un poquito de Maite Ontelé una vez hayas escuchado este Coquín, Coquín. La mujer sonora, como te comentaba, Maite Ontelé, apelativo, mote, nombrete, remoquete, como quiera llamarle, por el que se conoce a Maite Ontelé en Colombia. Lanza su primer álbum completo como solista. Ya había grabado dos LPs, los dos que te hablaba que tienes a tu disposición en el blog. Llegó La Mona en 2009 y Mujer Sonora en 2010. En esta ocasión le acompaña de invitado especial nada más y nada menos que Oscar de León. Déjame así. Consta de ocho pistas cuidadosamente seleccionadas, compuestas y arregladas en su totalidad por el virtuoso músico y pianista Juancho Valencia, a excepción de dos de ellos, Perdón, que es de Pedro Flores, y Juana Bonita, de Pietro Redamo. La grabación es una muestra de los géneros musicales que Maite ha explorado a lo largo de su carrera musical. Ella nació en Utrecht, en Holanda, y se vio rodeada desde muy temprana edad por el son cubano y la música caribeña. Sus padres poseían una gran colección de acetatos de estos ritmos. Posteriormente cursó estudios musicales en el reconocido Conservatorio de Rotterdam. Maite Ontelé, Perdón, aquí está con Oscar de León. Perdón, vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariñito amado. Ángel adorado, dame tu perdón. Jamás habrá quien se pare. Ay, mi amor, de tu amor. Adorarte ansío, y es que el amor mío pide, pide, pide, pide, pide, pide, pide tu perdón. Sí, tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven, calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Thank you. mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor. ¡Ay! Que es todo lo que ansía, que es todo lo que ansía mi pobre corazón. Ven y calma mi ansiedad. Yo te pido perdón, vida de mi vida, vida mía. Si he cometido un error, quiero enmendarlo. Me tienes loco paseando de arriba abajo. Perdón, perdón, perdón, perdón, mamita linda, te pido perdón, don, don, don. Mamita linda, te pido perdón, don, don. Mi corazón te dice perdón, porque tú eres el anhelo. Ya me tienes en el suelo, que ni respiro, no veo, no oigo, no siento. Estoy como la bella durmiente, ahora soy el bello durmiente. Y necesito tu beso. La salsa en sus diferentes vertientes y colores es interpretada por Maite Ontelé en el disco La Salsa Colombiana. Es una de sus preferidas y esto se hace evidente en el track Yo No Sé, interpretado en formato de sonora, uno de los preferidos de Maite. Un tributo al sonido que ha marcado a varias generaciones de salseros colombianos. Trompeta cortante y tempo rápido para el bailador son la característica, el son montuno. Qué bonito, con el gran músico cubano Alén Pérez, del ex de la orquesta de Isaac Delgado, vocalizando y también interpretando el bajo. Es uno de mis cortes preferidos. Pero bueno, acabamos hoy con Maite Ontelé, con este que es todo un clásico, Juanita Bonita. Thank you. lo regalo. Ahora puedes disfrutar como tuya la música de Planeta Musical. Visita mi blog. Es así de fácil. Busca en Google Afro-Cuban Latin Jazz. Así, todo junto. Una vez dentro, te puedes bajar lo que quieras y comentarme lo que te apetezca, lo que te gusta y lo que no te gusta del programa. Para eso estamos. Afro-Cuban Latin Jazz. La música de Planeta Musical. Y hemos llegado a Puerto Rico, a Borinquen, nada menos y nada más. El disco que te propongo es Sepúlveda Boulevard, de Charlie Sepúlveda. Charlie Sepúlveda estudió en el Conservatorio de Música de Puerto Rico, la Universidad de Puerto Rico, Río Piedras, y el City College of New York. A los 15 años, Charlie Sepúlveda comenzó a tocar profesionalmente con orquestas de salsa muy reconocidas en Puerto Rico, como La Masacre, Cortijo, La Sonora Ponceña y con Bobby Valentín. Por recomendaciones de Juancito Torres, Sepúlveda se unió a la orquesta de Eddie Palmieri, donde a la vez que comparte tarima con Giovanni Hidalgo y al día de hoy todavía toca de vez en cuando con la orquesta de Palmieri. Charlie Sepúlveda, un tema brasilero, Dois pra lá, dois pra cá. Melissa Méndez es la vocalista. Suave voz me calmaba, son dos pra lá, dois pra cá. Mi corazón traicionero latía más que el bongo, agita más que maracas, descompasado de amor. Y mi cabeza volando, pensando en nosotros dos, y tu perfume embriagando, no preguntes por favor. Tus manos acariciantes, tu boca frente a la mía, pra cá. 1990, Charlie Sepúlveda toca con la Dizzy Gillespie's United Nations Orchestra, la Orquesta de las Naciones Unidas de Dizzy Gillespie. Grabó en vivo con Gillespie y con Wynton Marsalis aquel disco To This With Love, y graba además con músicos tan reconocidos como lo son Tito Puente, Hilton Ruiz, Eddie Palmieri y Steve Turré. Con 5 producciones propias a través de su carrera y 2 en proceso, Charlie Sepúlveda ha sido capaz de llevar su música a los mejores festivales de jazz alrededor de todo el mundo, incluyendo Europa, Estados Unidos, Japón y Puerto Rico, con las mejores notas de la crítica. Su trabajo ha sido nominado para el premio Grammy, y con su Watermelon Man fue igualmente nominado para el Billboard. Charlie Sepúlveda, un tema que hiciera famoso Héctor Lavoe, Tus ojos. Y cambiamos de isla. Regresamos a Cuba de nuevo. El pianista cubano Daniel Amat Bilbao nació en la ciudad de Guira de Melena, en la provincia de La Habana. Creció rodeado de los ritmos y armonías de su Cuba natal desde muy joven. Estuvo influenciado por su padre, Pancho Amat, nada menos, el tresista Pancho Amat, uno de los músicos del tres más importantes de todos los tiempos, que le pasaron la tradición a su hijo, la tradición de la trova y la tradición de la rumba, evidentemente. Daniel estudió en la Escuela Nacional de Música de La Habana y recibió el título de pianista y profesor de la Escuela Nacional de Música, después de haber sido expuesto a numerosos trabajos de jazz y compositores latinoamericanos que han permitido a Daniel tener un estilo único y auténtico, donde la fusión se encuentra entre los elementos formales de la estructura, el sonido de la música clásica y la libertad de armonías y estilos del jazz, recordándonos en muchas ocasiones a Oscar Peterson o a Art Tatum, entre otros. Daniel Amat Bilbao, La Habana y Vuelta, así se llama este disco, un discazo. Si no, escucha este primer tema que te traigo, de título sugerente, Danzonchito. Thank you. música de Daniel Amat Bilbao. Está casi completamente dedicada a los principales géneros de la música cubana, como el changüí, el son, el guaguanco y el danzón. A pesar de que Daniel se ve influenciado por las músicas contemporáneas de hoy, su estilo se basa profundamente en las raíces de la música cubana, creando así un lenguaje musical único y auténtico. Otro temazo, Carraguao se votó. El dolor, no. Daniel ha desarrollado su carrera a nivel internacional, apareciendo en prestigiosas salas de Europa y América Latina. Su disco debut fue aquel El piano que llevo dentro, The Piano Inside of Me. Recibió dos premios de reconocimiento en el Cuba Disco 2005 en la categoría de música instrumental y en la categoría de mejor ópera prima. Daniel Amat Bilbao, siendo hijo de Pancho Amat, yo creo que no hay mejor carta de recomendación. Dichosa la rama, dicen que al tronco sale. La rumba está buena. Sin piano ni nada. rumba está buena. Porque la rumba está buena. Prepara tu pabellón auditivo externo para escuchar una delicatessen como esta. Planeta Musical, el programa de las músicas del mundo. Nuestras músicas, para separar la salsa de la cebolla y el grano de la paja. Lunes y martes, a partir de las 21 horas. Presenta, dirige, realiza y produce Luis Sainz Bravo, Planeta Musical. Y cambiamos diametralmente de estilo y de país. Hemos llegado a España. Con las 12 canciones que forman su segundo trabajo, la banda, valga la redundancia, Ítaca Band, nos muestra la madurez musical adquirida a lo largo de todo su recorrido musical y de los más de 150 conciertos realizados alrededor de Cataluña, Euskal Herria, Galicia y Aragón. Con un sonido más sólido y contundente y unas letras cargadas de mensaje, aunque conservando la sutileza, el disco Rema, editado por Propaganda y grabado en los estudios La Atlántida, por Mario Patiño y Edgar Beltri, marca el inicio de una nueva temporada repleta de conciertos alrededor de la península. El pasado martes, día 14, salió al mercado el disco e incluso en la página de ellos, en la página de Ítaca Band, lo puedes encontrar en descarga gratuita. Ítaca Band, esto se llama Líneas al Azar. Espérate, come por dentro. Yeah. Ítaca Band. En su nuevo sitio web puedes constatar la evolución del conjunto musical y cómo la profesionalidad de la experiencia se mezcla con la energía de la juventud. Si quieres comprobar cómo arden en el escenario, puedes hacerlo próximamente, el 29 de mayo, en la Sala Apolo de Barcelona, entre otras fechas que puedes consultar igualmente en su portal. Ítaca Band, con nuevo disco en el mercado, Rema. Este tema se llama Cuando tú te vas. De costa a costa yo nadaré, cueste lo que cueste resistiré, apueste lo que apueste no perderé, todo por ganar nada que perder, todo por hacer. No te quiero convencer, solo quiero hacerte ver que no podrás retroceder. Cuando tú te vas y me das se apague la llama, podrás decir adiós. Cuando se rompa la rama del árbol que nos unió, cuando se apague la llama. Cambiamos otra vez nuevamente de género. Te quiero presentar ahora un disco nuevo también de John Madoff, y el disco se lleva por título Zion 80, dicho o leído así en castellano, Zion 80. De Shlomo Carlebach a Fela Kuti, con la alegría orquestada de Zion 80. John Madoff es un guitarrista y compositor dentro de la vasta escena musical de Nueva York. Su contribución radica en participar desde hace una década junto a John Zorn, Mac Ribot, Frank London, junto a Rashamin, Matraca en español, su power trio, junto a Shanir Ezra Blumenkranz y Matías Kunzli, combina una poderosa vertiente de complejas composiciones de rock, metal, funk, junto con patrones de libre improvisación, además de profundizar en las raíces musicales judías místicas de Medio Oriente. Imagínate, funk, raíces místicas, Medio Oriente, todo eso tiene la música de John Madoff. Si no, escucha este pedazo de tema que se llama Top Lodot. John Madoff y su Zion 80 o Zion 80. Explora la música y la vida del rabino Shlomo Carlebach, 1925-1994, o mejor conocido como Reb Shlomo. Fue un rabino, profesor y conocido a la vez por ser compositor, ganándose el apodo de The Singing Rabbi, reproduciendo las raíces del judaísmo ortodoxo para crear un estilo único dentro de la corriente hasídica, junto a la mezcla de Fela Kuti, como bien sabes, un músico multiinstrumentalista y cantautor nigeriano, uno de los más importantes compositores del siglo XX en el continente africano, creador del fenómeno del afrobeat, un género que mezcla el jazz, el funk y los cantos tradicionales africanos. John Madoff, quédate con el nombre, acaba de sacar Zion 80, Zion 80, y este tema se llama Nigun. Yeah. Y como colofón a este Planeta Musical de hoy, a esta edición 681, te traigo un curioso disco que acaba de salir. El sello Teranga Beat está orgullosísimo de poder presentar Dieu Duel de Thiès, grupo de Senegal. Es la primera vez que una grabación de este grupo ha visto la luz. Tres cantantes, Hassan Cámara, Basirou Sarr y Gora Mbaye, junto con el jefe de la orquesta y guitarrista Pape Seck, el conocidísimo Pape Seck, es miembro de Goulewar, componiendo tradicionales ritmos de todas las regiones de Senegal con alucinantes guitarras, la sección de metales impresionante y las no menos impresionantes percusiones. Esta es una grabación que tiene 32 años, pero que nunca había visto la luz, y todo el mundo se ha quedado impresionado, lo que ha impresionado a extraños y a todo el mundo, digamos, conocedor de los géneros africanos, es la frescura de esta grabación. Dieu Duel de Thiès, el disco se llama Osayon Volumen 1. El tema, Sibaye. Con esto me despido, espero que seas feliz y cuento contigo para una próxima ocasión. Pásatelo estupendo. Thank you. Subae, Subae, Masaya. Basiru Saya, Guanima. Con Subae, Masaya.